Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Vallejo y este es el cuarto capítulo de Estilo Gamer. Hoy, Deus Ex Human Revolution. Vamos a la presentación y volvemos. Estilo Gamer, tu podcast de videojuegos. Bueno, les comento un poco su ficha técnica. Este juego salió para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. La que voy a analizar, como siempre, es la versión de PC. Yo no tengo consolas. Desarrollado por Eidos Montreal y distribuido por Square Enix. El género básicamente es de acción y aventura, ¿no? Tiene un poquito de otras cosas, pero básicamente ese es su género. Es para un jugador, no tiene modo multijugador. Y el idioma está en español, tanto voces como texto. Y la fecha de salida fue el 26 de agosto del 2011. Ahora, este es el tercer juego de esta saga. El primero salió en 2000, que en su momento revolucionó todo, era muy buen juego. Y el segundo no tanto, bajó un poquito su calidad y había sido 2003, 2004, no me acuerdo bien ahora. Yo la verdad que esta saga no la conocía, recién la descubrí con Human Revolution. Así que bueno, terminado un poco su ficha técnica, vamos al siguiente apartado. Historia. Deus Ex nos sitúa en un periodo de revolución tecnológica. ¿Para cuál es exactamente esta revolución o gran cambio del que hablamos? El de mejorar o reemplazar partes del cuerpo humano, a lo que llamaremos a partir de ahora aumentos. Los hay de todo tipo, algunos más evidentes a la vista, digamos, como piernas o brazos, y otros no tanto, como la vista, el oído y otro tipo de cosas. Prácticamente no hay parte del cuerpo que no podamos mejorar, y es aquí donde hay gente a favor y en contra de estos aumentos. Que la gente a favor lo toma como el siguiente paso de la evolución del ser humano, y los que están en contra lo toman como algo totalmente antinatural. Pero está claro que estos aumentos no están hechos solo para personas, no sé, lisiadas o que le falta algún miembro, lo que situaría a esta tecnología como medicinal, sino que la usan con fines bélicos, ya sea para soldados, también vamos a ver personas comunes y corrientes aumentados, también pandilleros, hay un contrabando también de estos. Entonces, digamos que la gran pregunta que nos plantea Deus Ex es, ¿está bien mejorar al ser humano a través de estos aumentos? ¿Qué problemas o riesgos puede traer esta tecnología? Es básicamente el dilema moral que nos propone la historia. Y hablando un poco de nuestro personaje, cuyo nombre es Adam Jensen, es un ex SWAT flamante encargado de la seguridad de la compañía Zarif Industries, una de las más poderosas en cuanto a aumentos se refiere. Y cuando la doctora Reed, un pilar muy importante de la investigación de los aumentos y con la que tenemos algún tipo de relación afectiva, bueno, cuando esta doctora Reed se disponía a hacer una conferencia de prensa para hacer un anuncio muy importante relacionado sobre los aumentos, el edificio de la empresa es atacado por un grupo de soldados aumentados, donde destruyen y mata a todo el personal, incluido a la doctora Reed. Es en este ataque donde quedamos al borde de la muerte, pero por suerte nos encuentran y nos salvan la vida. Y para lograr eso nos ponen aumento. Una vez recuperados, volvemos al trabajo 6 meses después del ataque. Y donde nuestro objetivo principal es descubrir quién y por qué atacaron a la empresa. Está claro que así empieza la historia después. Van tomando giros inesperados, vamos averiguando otro tipo de cosas y la historia se va encaminando un poco diferente. Esto es solamente lo que vemos en los primeros minutos del juego, ¿no? No puedo decir mucho más de la historia porque arruinaría al que no lo jugó y encima es un juego muy nuevo, pero están las típicas, no sé, mini traiciones o gente que nos oculta cosas. Y esos típicos giros inesperados en la historia. Algo que me olvidé decir que es en el año 2027. Que si nos ponemos en detallista, no sé, puedo decir que Es muy poco probable que de acá, en el 2027, sería 16 años, haya todo el avance tecnológico que muestra el juego, pero es un juego, así que no es ningún punto a favor, sin solamente lo decía como detalle. Así que bueno, la historia es buena, no es de lo mejorcito que tiene el juego, pero tampoco es su punto flojo, así que cumple, la historia cumple, entretiene. Me hubiese gustado que desarrollen más algún pedazo de la trama, que no voy a decir nada cuál es, pero que dejó media inconclusa y algún que otro detalle, pero la historia en sí está buena. Bueno, sin más nada que decir, vamos al siguiente apartado. Jugabilidad. Bueno, en cuanto a la jugabilidad, para mí es el punto más fuerte que tiene el juego. Sobre todo la forma que tiene de encarar las misiones. Ya que podemos, no sé, encarar una misión a los tiros limpios, o sea, más tipo shooter, o siendo sigilosos, o saboteando cámaras, puertas, robots, o un mix de todas ellas, podemos combinarlas. Por ejemplo, una misión la hacemos sigilosa, otras por ahí, para que no se torne siempre todo igual, hacemos tipo shooter y podemos ir variando. Lo que lo hace, bueno, muy rejugable el juego. Es por todo esto que Deus Ex nos ofrece la posibilidad de mejorar a Jensen mediante aumentos, de acuerdo al estilo que nosotros tengamos de juego. Un ejemplo sería, si optamos más que nada por el sigilo, lo primero que tendríamos que invertir sería en no hacer ruidos cuando corremos o caminamos, el hacernos invisible, el ver el recorrido que hacen nuestros enemigos y el campo de visión que tienen ellos. También la piratería, bueno, estaría bueno, eso es para los dos. Por ejemplo, a mí lo que más me cuesta es el sigilo. Porque es ahí que te tenés que armar de paciencia, estudiar bien todo, aprovechar al máximo el entorno del escenario, ya que casi cualquier parte del escenario sirve como cobertura. Porque el Jensen, nuestro personaje principal, se cubre, ¿cómo lo puedo decir? Tipo Gears of War, Splinter Cell Conviction, todo así, un estilo así. También podemos usar los conductos de ventilación como atajos. A ver, acá tengo que decir algo. Es muy poco real cómo se mete Jensen a estos conductos. Por ejemplo, uno que lo hacía bien era Dead Space 2, que iba como, no podía usar armas y medio como arrastrándose. Acá parece que fuera arrodillado, hasta puede usar las manos para disparar, llevar el arma. O sea, esto no quedó bien. Si lo hubiesen hecho solamente para transportarse, hubiese sido una cosa, pero vos ves algo chiquito y el chabón va medio más o menos rápido y pudiendo disparar, o sea, sin se desplaza sin ayudarse de las manos por un conducto de ventilación que, bueno, no es muy real que digamos. Y estos conductos suelen estar escondidos, algunos están muy a la vista, otros no, tapados con alguna caja o alguna máquina expendedora. Y también hay paredes que se pueden romper, que a veces son atajos y otras veces solamente para recolectar algún tipo de ítems y todo eso. Era un cuarto oculto lo que sería. Pero el sigilo no ronda solamente en esconderse de los enemigos. También si estamos lo suficientemente cerca del enemigo podemos atacarlos por la espalda y nos da la opción de noquearlo o matarlo. Para noquearlo en PC se pulsa solamente la Q. Y para matarlo se deja apretada la Q. Esto es una cinemática. Podemos noquear a uno o con un aumento podemos noquear a dos. Y la cinemática la verdad que está buena. Está bien hecha. Y la diferencia entre noquearlo y matarlo es que noquearlo no hace tanto ruido. Matarlo ya sí. Entonces si hay algún enemigo cerca por la zona va a venir a ver qué pasa. Y noquearlo es más silencioso. También hay armas no letales, como la aturdidora, la que tira dardos tranquilizantes. Y si logramos cumplir la misión sin que nos vean y sin sonar la alarma, nos darán un bonus de experiencia. Que después voy a decir para qué sirve la experiencia. Pero totalmente diferente sería si encaramos la misión tipo shooter. Pero no quiere decir que sea la más fácil, porque en difícil se complique bastante en este estilo. Y bueno, y ahí se usa lo clásico, sería cubrirse y disparar. Tirar granadas, que hay de diferentes tipos. Y en cuanto a las armas, hay un surtido, no sé, impresionante de armas. Para ir tipo shooter, siempre nos conviene algún fusil, escopeta. Y hay armas de gran calibre, como ametralladoras pesadas, todo eso, que infligen bastante daño. Pero como les decía, no es una opción así muy fácil que digamos el shooter con respecto al sigilo. A veces por ahí nos va a convenir, si son muchos enemigos, hacer todo sin que nos vean y tratar de irnos. Y otras hay pocos, bueno, hacerlo tipo shooter. Porque la verdad que sobre todo en difícil, mejoran muchísimo la puntería. Hay enemigos aumentados que se hacen invisibles. Y otros con armas pesadas, de grueso calibre. Nos tiran granadas de todo tipo, nos flanquean. Así que si estamos medio acorralados y nos vienen dos encima, se complica, ¿eh? Te digo que es un juego que morís un par de veces. Así que si optamos por el estilo shooter del juego, sí o sí, vamos a tener que adquirir los aumentos de escudo, todo, al máximo. El que no nos haga nada, las granadas de flash, las granadas PEM, adquirir el tifón. Y sería muy útil ver a los enemigos a través de las paredes. El aumento del tifón. Y ahí para matar a dos enemigos a la vez. Manteniendo apretado la Q. Y otros más, bueno. Después lo van a ir descubriendo ustedes. Así que bueno, para mí lo ideal, este juego es jugarlo dos veces. Jugarlo la primera vez en normal. Y si nosotros, no sé, inclinamos la primera partida más tipo shooter, la segunda jugarlo en difícil e inclinarlo más tipo sigilo. Pero también ir haciendo un mix, ¿no? Para no aburrirnos, para que no sea ya que es un juego largo. No hacer todas las misiones por sigilo ni todas las misiones por shooter, ya que el juego no da la posibilidad de hacer las dos cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de los aumentos, de cómo adquirirlos. Bueno, para adquirirlo hay que juntar experiencia. Para eso hay que cumplir misiones secundarias y principales. Pirateando puertas, alarmas, PC y matando a los enemigos. En los diálogos también nos da bonus de experiencia. Y donde más experiencia nos da en los de bonus por sigilo. Pero también podemos encontrarnos paquetes de praxis, que son los paquetes de aumento, que están escondidos por ahí. Por el escenario, están bastante escondidos. Yo no sé cuánto he descubierto, 3 o 4, no, más de eso no descubrí. O podemos comprarlos en la clínica. Solamente dos paquetes de praxis por misiones principales. Son caros, ¿eh? Me ha pasado de poder comprar uno nada más porque no había tenido tanta plata o había gastado plata en otra cosa. Pero tampoco creo que puedas desarrollar al personaje al 100%. Pero vamos a adquirir una buena cantidad de paquetes praxis a lo largo de toda la campaña. Ya vamos a llegar bastante mejorados al final del juego. Bueno, hablando un poco del dinero, por ejemplo, para juntar hay que buscar en los cuerpos de los enemigos. Ya estén noqueados o muertos, ya se puede registrar y buscar ahí. También están diseminados por todo el mapa. Y otra forma es pirateando. Algunos tipos de nodos nos van a dar plata. También hay comerciantes a los que podemos comprarles armas. Mejoras para las armas, porque las armas se pueden mejorar. Medicamentos, munición, granadas. Y bueno, prácticamente se puede comprar todo. No todos los vendedores venden lo mismo. Hay que ir buscando. Pero también le podemos vender lo que nos sobra a nosotros. O sea, lo que no necesitamos o lo que estamos seguros que vamos a encontrar después. Para conseguir un poco más de dinero, ya que no se junta tanto dinero, ¿eh? En ningún momento vamos a tener dinero para tirar para arriba, ¿no? Va a escasear siempre. Después otra cosa que yo no recomiendo, que sería tirar plata al cohete, que yo hice un par de veces, después me arrepentí, es comprar armas a los vendedores, porque la vas a encontrar en algún enemigo o escondida por ahí, tarde o temprano la vas a encontrar. O sea, no te conviene comprar un arma por calenturas, y con un poco de paciencia la vas a tener. Todo lo que no hayas mejorado, pues si no vas a perder la mejora, vendelo todo porque total después lo vas a encontrar por ahí. Otro punto sobre la jugabilidad es las conversaciones. Podemos conversar con los personajes secundarios, algún que otro enemigo. Y depende de lo que digamos, vamos a tener un tipo de resultado. Nos va a dar opciones de diálogo y no todo va a llevar al mismo camino. Así que es importante leerlos bien y tratar más o menos de analizarlo. Igual, para ser más eficaz en este tipo de charlas, hay un aumento específico para esto, que yo recién lo adquirí en la segunda partida. En la primera lo hice todo sin esto. La verdad me arrepentí, porque está bueno y podés sacarle más beneficios a las charlas. Otro punto de la jugabilidad es la piratería o hackeo, como quieran llamarle. DPC, puertas, caja fuerte. Bueno, se puede hackear casi todo. Y se presenta en un minijuego que me costó entenderlo al principio, la verdad. Pero después de un tiempo, cuando le agarré mejor la mano, se tornó mucho más llevadero, más divertido. Solamente había que prestarle bien atención al tutorial y ya está. Yo, este, sí, ya voy a saber cómo se hace y después se me complicaba un poco. Pero bueno, después le agarré la mano. Y hay 5 niveles de dificultad. Y para poder piratear los niveles mayor a 1, hay que invertir praxis en aumentos de piratería. Con relación a la piratería, hay varios tipos de aumentos. También hay un ítem para piratear que piratea por nosotros. O sea, apretamos la G, se lo tiramos arriba, hace una chispa y ya se abre. Ya sea PC, puerta o lo que fuere, ¿no? Que es muy útil para, no sé, para lo que tiene nivel 5, nivel 4, que por ahí no queremos invertir praxis en aumentar nuestra capacidad de pirateo, ya porque hay pocas cosas con nivel 5 o nivel 4, entonces le tiramos una de esas. O bien se puede conseguir los power o códigos de acceso, no sé, ya sea en agendas de bolsillo que vamos a encontrar tirados por ahí o registrando enemigos, o directamente nos los digan algún personaje secundario o algún tipo. Y después, nosotros cuando hackeamos, por ejemplo, los terminales, o sea, PC, vamos a ver los mails. Ahí también puede haber códigos y todo eso. Entonces, por eso es importante hackearlos. No hace falta leerlos, sí abrirlos, así ya nos baja directamente los códigos. Después, sobre el escenario del juego, lo que sería el mapeado, podemos decir que vamos a viajar a varias partes del mundo, donde las ciudades son bastante parecidas y un poco recicladas, pero lo que tiene es que se ven espectacular. Tiene ese tono futurista bien logrado. Pero eso sí, no hay mucha gente dando vueltas por ahí. Y donde por lo menos a mí me resulta difícil encontrar el punto de referencia del mapa. O sea, de dónde tengo que ir. Ya que si bien es una ciudad, no está hecho tipo manzanas con calle bien definida, sino que tiene en algunos casos muchas calles estrechas, con muchos pasillos, callejones que se hacen curvas sin sentido. Entonces te desorientan muchísimo. Y en el mapa no vemos las calles, solamente nos muestra la X a donde tenemos que ir, si está arriba o abajo, y los enemigos. O sea, no, nada más. O sea, no tipo Grand Theft Auto 4, ¿no? Ahora, si bien visitamos diferentes ciudades, no podemos elegir cuándo nosotros se nos antoje cambiar de ciudad, sino que por lo general cada misión principal está centrada en una ciudad específica. Y no podemos ir hasta otra, hasta no terminarla, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo que vemos en pantalla, podemos decir que a Jensen se lo ve en primera persona, o sea, solamente los brazos. Y en cuanto nos ponemos en modo cobertura, o sea, para cubrirnos en las paredes, en lo que fuere, lo vemos en tercera persona. Eso está muy bueno también. Y está lindo el efecto que se logra de primera a tercera persona. También tenemos un indicador de vida que es hasta 100, pero con unos ítems podemos llevarlos a 200. La vida se regenera sola. Es de esos que te disparan, se pone todo en rojo y cuando estás un tiempo sin recibir daño se va regenerando. Por otro lado tenemos un indicador de energía que se simboliza así con forma de pilas. Y la energía se consume, por ejemplo, cuando matamos o dejamos inconsciente a algún enemigo con la Q, o derribamos una pared, o usamos el tifón, o la invisibilidad, bueno, esas son las habilidades especiales. Porque hay aumentos que consumen energía y otros que no. Por ejemplo, el aumento de caer a grandes alturas sin hacernos daño, ese no consume energía. Después el tifón te consume una pila de una y el ver a los enemigos a través de la pared la va consumiendo de a poco. O sea, hay diferentes tipos. La energía se regenera sola, pero solamente una pila. O con determinados ítems podemos regenerar una sola pila, dos, tres. Ya que, mira, por defecto tenemos dos pilas de energía, pero hay aumentos para incrementar esta cantidad y la rapidez con que se carga. Bueno, abajo tenemos un acceso directo al inventario donde tenemos 10 objetos de los cuales elegimos nosotros y ordenamos a nuestro gusto. O sea, nos manejamos con las teclas del 0 al 9 y seleccionamos la ruedita del mouse para cambiar las armas entre las armas de fuego, sería porque después tenés las granadas, todo eso, las tenés que seleccionar con el número. Entonces podemos llevar un arma y una granada o algún ítem que nosotros elijamos como secundario. Y por último vemos el mapa donde nos muestra a nosotros en el centro de él y el punto hacia donde tenemos que ir y los enemigos. Lo bueno es que nos muestra hacia dónde están mirando. Y si tenemos el aumento correspondiente, el campo de visión de los enemigos y toda la historieta, que eso es. Habría que hacerlo sí o sí ese aumento. Bueno, eso es más o menos todo lo que vemos en la pantalla. No es muy cargado. Incluso el inventario de 10 opciones, si no lo usamos, desaparece y nos deja la pantalla limpia. Así que bueno, hablando un poco de otra cosa, podemos decir que el inventario está compuesto por casilleros. En un principio es muy acotado, pero hay aumentos para habilitar más ranuras y así poder llevar más ítems. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo llevar una pistola que un rifle de francotirador, porque el rifle ocupa muchísimo más lugar que la pistola. Es por esto que hay que administrar bien el espacio, porque también hay muchos ítems, y no llevar cosas que no usemos o que no son compatibles con nuestro estilo de juego. De otra cosa que les quería contar es sobre el catálogo de armas, ya que tenemos de pistola, escopeta, fusiles, ametralladoras, rifles, lanzacohetes, alguna y que otra arma futurista. Y también hay armas no letales como un rifle de dardos tranquilizantes y armas aturdidoras. Encima tenemos la posibilidad de mejorar las armas, ya sean para que tengamos cargadores más grandes o incrementar su potencia de tiro. Y le podemos poner silenciador y algún que otra mejora para algún tipo de arma en especial. O sea, no todas las mejoras de armas. Que las mejores armas se pueden encontrar por ahí o comprar. Que nada tiene que ver con los aumentos, aclaro, para que no se confunda. Así que no todas las mejoras les podemos poner a todas las armas, sino que a veces hay algunos para algún tipo de arma en especial. Y bueno, también hay granadas de todo tipo, explosivos, minas. En fin, hay un, la verdad que hay un gran catálogo de armas. Todas funcionan muy bien a su manera. Pero sí o sí, después de probarlas más o menos a todas, vamos a tener que elegir de 3 a 5 armas más o menos fijas, que igual es más que eso, es medio difícil de llevar. E ir mejorándolas y no cambiarlas. Así que, dependiendo mucho de nuestro estilo de juego, es el tipo de arma que vamos a adquirir. Por ejemplo, si optamos por el sigilo, es indispensable la pistola 10 milímetros con silenciador. Y después una que es muy útil para el tipo shooter es la escopeta, que encima tiene una mejora de doble cañón, que es prácticamente letal a corto alcance. Igual que un revólver que tiene le podemos mejorar la munición, que cuando impacta explota, que esa también es muy muy importante tenerla. Así que bueno, la verdad que con las armas se pasaron los muchachos. Bueno, hablando un poco de las misiones de Deus Ex, las misiones principales no son cortas, duran bastante y por lo general cuando empezamos una nos dice si estamos seguros porque no vamos a poder cumplir las secundarias. O sea, como que no hay vuelta atrás en las misiones principales. Después las misiones secundarias, yo encontré, no voy a decir muchas. Lo que pasa es que si bien hay algunas que vienen a nosotros, las misiones secundarias, otras hay que ir buscándola y explorando. Pasa que es muy difícil por ahí diferenciar de las personas que están caminando, que están solamente como relleno, que de las personas que se puede hacer una misión secundaria. Porque si no prestas mucha atención es como que se te pasa. Y no hay un indicador que diga acá, anda acá para hacer misiones secundarias. Está muy al voleo. Yo encontré algunas de casualidad. Y yo supongo que me habrá faltado un par o bastante, no tengo ni idea de hacer misiones secundarias que ni siquiera encontré cómo hacerlas. Las misiones secundarias, la verdad, que están buenas. Por lo menos las que jugué yo. Si bien es más, hay algunas tipo mandado. Te saca un poco de lo que es de la trama principal y vos te podés distraer un poco y relajarte un poco más y hacer misiones secundarias. En su mayoría las que yo jugué están buenas. Así que bueno, terminando con esta parte de jugabilidad, la verdad me queda por decir que es muy buena. Si bien a mí al principio me había dado la sensación de que los controles no respondían muy bien. Después me acostumbré enseguida. Eso sí, tuve que ajustar mucho la sensibilidad del mouse. Y una vez que encontré una con la que me sentí cómodo, fue muy bien. Podía apuntar a la cabeza. Los controles empezaron a responder bien. Así que bueno, espero que les guste tanto la jugabilidad de Deus Ex, tanto como a mí. Y que traten de hacer como hice yo, de hacer la campaña individual y la única, ¿no? Porque no tiene modo multijugador en normal y después buscar un reto mayor en difícil y encararlo de una manera totalmente diferente a la primera campaña. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos al siguiente apartado. Gráficos. En cuanto a los gráficos, puedo decir que hay cosas muy buenas y otras malas. Lo que más me gustó fue los escenarios, porque la verdad están muy bien hechos, se ve que tienen mucho laburo. Aunque hay partes que están recicladas, como las alcantarillas, que es la misma en todas las ciudades. Otra cosa que me gustó mucho es el efecto ese de las explosiones de las granadas, sobre todo la de Flash, la invisibilidad de los enemigos. Pero lo que más me gustó es la paleta de colores que utilizaron, sobre todo cuando vas caminando por las calles de las ciudades. Ese tono amarillento que predomina está muy bueno. Pero no todo es color de rosa en el diseño, porque la verdad es que hay personajes secundarios que no me gustaron para nada. Y es acá, en esta parte, donde el juego pareciera viejo, desactualizado. Sobre todo me choca cuando mueven las bocas al hablar. La verdad que está muy mal hecho y de esto no se salva ni Jensen. O sea, tienen muy pocas expresiones la cara. Las cinemáticas, la gran mayoría, no me gustan, están feas. Y otra cosa que no me gusta es que tardan en tardarse un poco las texturas. Esto sea más que nada con los enemigos. Pero tampoco es algo que moleste mucho esto. Así que, resumiendo un poco, en este apartado hicieron cosas muy buenas, otras no tanto. O sea, hay cosas que se ven muy bien y hay otras cosas que se ven muy mal. Pero bueno, sin nada más que decir, pasemos al siguiente apartado. Música y sonido. Bueno, en cuanto al sonido, podemos decir que la banda sonora es buena. A mí me gustó mucho. Si bien no tiene un tema así que te quede grabado o que esté muy bueno, la verdad es que no decís en ningún momento, uf, viste, que saquen esta canción de fondo que no la soporto más. Todo lo contrario. Acompaña muy bien al juego. Si bien el juego está en español, voces y texto, no tenemos la versión latina del doblaje en castellano, sino la versión gallega, o sea, la española. Entonces vamos a escuchar a los enemigos, no sé qué nos dicen. Entonces vamos a escuchar a los enemigos que nos dicen: cuando te encuentre te cojo, o dónde estás te voy a coger. Son todas cosas que te da gracia, pero te saca del clima del juego. Pero todo bien para los españoles que un enemigo te diga que te voy a coger mientras estás en un momento de tensión, pero a nosotros, a los argentinos, te da un efecto totalmente gracioso donde no te tendría que dar gracia. Pero bueno, ya estamos cada vez más acostumbrados a escuchar este tipo de doblajes, así que prefiero jugarlo 10.000 veces así que en inglés. A mí me gusta siempre en español. Después, la voz de Jensen a mí no me gusta, ese tipo susurrando así todo eso. Pero eso por ahí es cosa mía y a otra gente que le encanta. A mí la verdad es que no me gustó la voz de Jensen. Después los sonidos de las armas son espectaculares. Así como también los sonidos ambientes. O sea, los efectos especiales del juego muy buenos. Bueno, sin nada más que decir de este apartado, pasemos al próximo. Curiosidades. Bueno, curiosidades para el que nunca haya escuchado Estilo Gamer. Se trata más que nada de datos sin mucha importancia o de mi partida. Datos en general, no, nada que influyan mucho en el juego. Y bueno, podemos decir que este juego cuesta $50 en Steam. Es un juego caro, pero bueno, recién empezó. Yo la verdad es que no me arrepiento en ningún momento de haberlo comprado. Sí, me hubiese arrepentido por ahí si lo hubiese terminado una vez y ya no me quedan ganas de jugarlo de vuelta, pero la verdad es que me quedó ganas de jugarlo de vuelta. Dicen que tiene más o menos 20 horas aproximadas de duración. A mí me parece que superé esas. No sé si es difícil saberlo porque no tiene un contador de horas jugadas, pero para mí superé las 20 fácil. Yo la primera vez lo terminé en normal y ahora voy un poco menos de la mitad del juego, pero en difícil. Y lo encaré, por ejemplo, el primero lo encaré más tipo shooter y ahora lo estoy encarando más tipo sigilo. La verdad que yo lo recomiendo, sí. Porque te da el reto de jugarlo la segunda vez, de tratar de superarte en difícil. Que es bastante un par de tiros y ya te mata, man. Después, otra cosa es que yo al principio leía todos los mails que había en las computadoras que hackeaba o que estaban liberadas. Los diarios, las agendas de bolsillo. Bueno, yo leía todo. Hasta que te das cuenta que la cantidad de cosas que tenés para leer es inmensa. O sea, si te vas a leer todo el juego, absolutamente toda la información que tiene para darte, no lo terminás más y le cortas el ritmo al juego, bastante ritmo. Pasa que sí o sí tenés que ir hackeando para, primero, para que te den experiencia, pero sobre todo para conseguir también nuevos códigos y accesos que son muy útiles. Entonces vos, ¿qué es lo que haces? Hackeás, los abrís y los cerrás. O sea, ya después vas a ver que ni lo vas a leer. Esto está mal planteado para mí, porque si había cosas importantes en los mails que nos querían contar los desarrolladores, al poner tanta información se desvirtúa muchísimo. Entonces, vos no sabes si es todo pelotudeces lo que dicen, si hay cosas importantes. Entonces, vos qué haces, en vez de leer toda, hay oficinas en las que hay más o menos 12 PC. Si te vas a poner a leer todos los mails que dicen ahí uno por uno, no vas a terminar más. Entonces, vos qué haces, los abrís, los cerrás, los abrís, los cerrás. Y ya está. O sea, esto para mí está mal planteado. Otra cosa que me llamó la atención es el final. No voy a revelar absolutamente nada del final, eso quédense tranquilos. Lo que sí voy a decir, que es lo que ya sabe más o menos todo el mundo, es que hay diferentes finales. Entonces, esto a mí de elegir nosotros el final de un juego, a mí en lo particular, no me gusta. Porque lo hace un final totalmente olvidable, porque vos, ¿qué es lo que haces? Salvas antes de tomar una decisión. Pones la opción de un final, lo ves, volvés a cargar el juego antes de tomar la decisión, ves los otros finales, y así pierde consistencia el final. O sea, una vez que vos viste todos los finales, tenés una mezcolanza de todo, y es ahí donde pierde personalidad el final. O sea, pierde fuerza y se desinfla un poco, lo que lo hace totalmente olvidable. Pero bueno, capaz que es mi punto de vista, a los demás les gusta. Yo prefiero que me cuenten una historia y que ya tengan pensado un final. Aparte, te hace dudar por si hay otro Deus Ex, cómo van a ser. Después, otra cosa que me llamó la atención es que cuando empecé a jugarlo, no tenía mira. O sea, el puntito medio ese me costaba apuntar así. Hasta que, bueno, agarré pues opciones y lo fui buscando. Y bueno, descubrí cómo poner las miras, cómo resaltar ob los objetos en pantalla, de todo lo demás, y otras opciones más. El efecto este de resaltar los objetos, ¿viste? Resaltar los ítems que están tirados en el suelo, las escaleras, todo eso es muy útil, ¿eh? Está muy bueno. Pero bueno, me causó gracia porque habré jugado un montón sin el cosito ese de mira. Y cuesta muchísimo, ¿eh? Si, ahí me di cuenta de lo acostumbrado que estoy a tener un punto en el medio ahí de referencia. Otra cosa es que van a sacar un DLC que va a estar situado en un tiempo muerto de la campaña durante 3 días. Que en la campaña individual se nos saltea, bueno, parece que va a estar situado ahí. Todavía no salió, no sé ni a qué precio va a salir, pero siempre es bueno tener un DLC. Conclusión. Bueno, haciendo un resumen de lo que fue Deus Ex Human Revolution, lo que tengo para decir es que me parece un buen juego, del que es entretenido, que dura bastante. Sobre todo que es muy rejugable, ya que bien que no vamos a encontrar nada nuevo en la historia, pero sí podemos personalizar a Jensen totalmente diferente que la primera vez que lo jugamos y encarar las misiones totalmente diferente. Y lo bueno también es que tiene un DLC que no sé qué tanta duración va a tener este DLC, pero le va a agregar algo más de tiempo. Yo estoy grabando el podcast un día antes de que salga el DLC, así que no les puedo comentar nada sobre este agregado que tiene el juego. Pero bueno, espero que esté en $10. Más de 15 no creo que esté. Y si no, es una buena opción hacer como hago yo, que casi todo lo que compro es en oferta. La verdad que me tenté y lo compré antes, pero no suelo hacer esto. Como yo ya les dije en otros podcasts. Yo voy a hacer más que nada review de juegos que ya tienen unos 6 meses, no tan nuevito como este, pero bueno, acá justo se dio la casualidad de que a mí este este tipo de juego me gusta mucho, así que me tenté y lo compré. Bueno, haciendo un poco de resumen, así punto por punto, podemos decir que la historia, si bien es buena, no es del punto fuerte del juego ni es brillante en cuanto a historia, pero para mí cumple muy bien, acompaña muy bien el juego. Después, hablando un poco de la jugabilidad, que para mí es lo mejor que tiene el juego, ya que, como decía recién, podemos encarar las misiones de diferentes formas, podemos personalizar a Jensen según nuestro estilo de juego y la vida útil del juego, porque se puede rejugar tranquilamente, por más que no tenga multijugador, que hubiese sido algo forzoso. Por suerte no emplearon ni tiempo ni recursos en hacer un multijugador. Hablando un poco de los gráficos, podemos resumir diciendo que hay cosas que se ven muy bien, como los escenarios, y en general el juego se ve bien, salvo en el diseño de los personajes y algunas cinemáticas que la verdad dejan bastante que desear. Y en cuanto al sonido, tiene una buena banda sonora, un buen sonido ambiente, y es una lástima que el doblaje no esté en castellano latino, y por último, a mí la voz de Jensen no me gusta para nada. Bueno, ya terminando el cuarto capítulo de Estilo Gamer, vamos a escuchar las vías de comunicaciones y volvemos para despedirnos. Escribinos a estilogamer@gmail.com y visita nuestra página en estilo-mediogamer.blogspot.com. También podés seguirnos en Twitter en @estilogamer. Y bueno, eso, agradecerle a todos los que escuchan Estilo Gamer a través de iTunes, que es a través de donde más me escuchan. También a los que me escuchan o descargan el programa desde el blog estilo-mediogamer.blogspot.com. Y a los poquitos que me escuchan en iVoox, que la verdad que es muy poco, es muy difícil hacerse conocer ahí. Que por lo menos te escuchen y después digan si les gustó o no, pero... Pero bueno, me está costando hacerme conocido en iVoox. Por suerte tengo iTunes que me va bien. Y bueno, también le quería agradecer a... pero lo tengo acá anotado. A Maxi de Capital Federal. A Esteban también de Capital Federal. Y Javier, que no aclara de dónde es. Que me contestaron la pregunta que yo hice el capítulo anterior, que si preferían mi voz sola o con música de fondo. Bueno, los tres me dijeron que así estaba bien, que no le pongan música. Sigue abierto el debate. Si a ustedes les gustaría con música, me mandan un mail pidiéndome. Bueno, así que a ellos tres, muchas gracias por escribirme a estilogamer@gmail.com. Y le quería agradecer a los nuevos seguidores de Twitter, que los voy a nombrar rápidamente. Juanpe Martínez S, Camin Spine, Guillermo Leoz, JPod11 Alicante, Rompemandos, Kevin RZ, Va de Juego, a Néstor de Milenio Oscuro, un podcast muy bueno, son de Necochea, es Néstor y Mariano, ahora están en un receso, pero esperemos que vuelvan pronto. PC3Home.com.ar, Gonzalo Romero, Radio Podcast Castellano, Luciano, Nokia Argentina, Los Chicos No Bien, 337.com, Spanish Inquisition, Damián García, Carlos Tinca, Víctor Junquera, Miguel Ángel Diana y Leonard Hostar. A todos ellos muchas gracias por seguirme en @estilogamer. Y por supuesto que yo lo sigo a ellos. Así que bueno, espero que se sigan sumando seguidores, que está muy bueno esto del Twitter. Yo anuncio cuando termine un juego, cuando lo empiezo a grabar y cuando lo publico. También se pueden suscribir al canal de iTunes o iVoox. Y bueno, ya les comentaré vía Twitter cuando empiece a jugar al juego al que voy a hacer la review el próximo capítulo. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Maximiliano Vallejo, grabando desde Castelar, provincia de Buenos Aires. Los dejo con un tema de la banda sonora de Deus Ex Human Revolution. ¡Chau!